querer. Es muy extraña tu mirada y tu voz, parecen hielo tus caricias de mujer. Si algo está mal, amor, yo quiero saber. Y es poco el tiempo que hoy estás junto a mí, algo me dice que se acerca el final. Yo solo vivo, amor, pendiente de ti, y tú hace tiempo no me tratas igual. De igual a igual, por ti y por mí, de igual a igual, el amor es así. De igual a igual, ni un sí ni un no, de igual a igual, como te quiero yo. De igual a igual, aquí o allá, de igual a igual, con amor de verdad. Ya no hay fuego en tu piel. Cuando te llamo casi nunca estás. Yo como un perro a su amo soy fiel. Habla de frente y si quieres te vas. No soy de piedra, yo tengo corazón, y últimamente me has tratado muy mal. Si yo te quiero con locura y pasión, solo te pido que me trates igual. Da igual, da igual.